espero ese milagro. Me dejas caer, el lugar es donde te escondes. Te busqué y me dejó caer, me arrastré y me alejé. Sangrar.